A ver, el nombre es San Javier y Yacanto. Yo pensé que eran dos localidades, pero me dicen que sí, que son dos localidades, San Javier y Yacanto, pero que es un solo municipio. San Javier y Yacanto es una de las localidades del departamento San Javier en la provincia de Córdoba. El departamento San Javier es un triángulo pequeño que limita al sur y al oeste con la provincia de San Luis, justo en la esquina noroeste de esa provincia. Tiene unos 30.000 habitantes, el DERPA, ¿eh? La cabecera del departamento es Villa Dolores y las localidades que la integran son 11. Y por ahí alguna te resulta conocida. La Paz, Villa de las Rosas, La Población. Ahí vivió un tiempo nuestro columnista Manolo Gallero, en La Población. Los Hornillos, ahí está Pablito defendiendo Cielito Lindo, un boliche casi te diría mitológico, porque lo viene defendiendo contra todo oleaje de cosa negativa. El tipo se sobrepone. Tengo un amigo, el chino, que voy a reemplazar una palabra, ¿no? Porque es muy grosera, pero el chino dice que el burro no copula por hermoso, copula por insistidor. Bueno, Pablito, en Cielito Lindo, en Los Hornillos, es un insistidor. Bueno, también está Luyaba. Ahí teníamos unos amigos que hacían una yerba para matear llamada la Luyavita. Y por supuesto, San Javier y Yacanto. Sigo con este cachito de historia. Los españoles se repartían las tierras según sus méritos, títulos de nobleza, etc. Y a una buena porción se la dieron a un tal Maldonado que bautizó ese territorio como Estancia Yacanto. Con el tiempo fue pasando de mano en mano hasta que se dividió en dos estancias, Yacanto y San Javier. Pegaditas una a la otra fueron creciendo. Después la ocupación española dejó lugar a la inglesa y con los ingleses el ferrocarril y las estancias se convirtieron en pueblos. Del lado de San Javier está la radio que vamos a conocer hoy. Radio San Javier se fundó en el año 2011 como radio comercial por Samuel y Karin. No funcionó comercialmente como esperaban sus dueños, pero sí se convirtió en la radio del pueblo. En 2021, Samuel, por cuestiones de salud, no la pudo sostener y la puso en venta. Un grupo de vecinos se organizó y la compró. En 2023 lograron la licencia de medio sin fines de lucro como asociación civil y a partir de ahí comenzaron a vincularse con otros medios, otros pueblos, red y más red. Las 8 personas que hoy hacen posible la continuidad están muy felices de cumplir el sueño de que Radio San Javier siga siendo la radio del pueblo y también saber que otras y otros tomarán la posta algún día. Pablo, el Chato Rodríguez, el que hace la magia diaria, conductor, operador, editor, barre los estudios, hace de todo, el tipo pinta, arregla para que San Javier siga en el aire. Pablo, ¿estás por ahí? Acá estoy, ¿cómo estás, Quique? Qué maravilla, bueno. Un saludo a la audiencia, hermosa presentación y historia de nuestro pueblo, ¿eh? Che, ¿me dijiste que estás en la vereda de la radio? Claro. Estoy acá en la vereda de la radio, sí. Un poquito alejado del estudio porque están ahí haciendo el programa ahora. Ah, sí. Sí, escuchaba unas voces. Sí, ahí están las chicas. Las chicas, sí, eso escuchaba. Che, bueno, ¿y qué estás viendo ahora? Así, con la espalda hacia la parte construida, parado en la vereda, ¿qué ves? La sierra, ¿eh? Ah, la sierra, bueno. Que ahora en este momento, hacia el sur de donde estamos nosotros, hay un gran incendio. Ah, sí. Bueno, como ocurre casi todos los años, pero es casi un paisaje cotidiano, sí, para nosotros en esta época. Mm. Tengo enfrente de la escuela primaria, al ladito la Plaza de los Niños, sí, atrás de la Plaza de los Niños la escuela secundaria, y bueno, hermoso paisaje, ¿no? Qué maravilla. ¿Lo conoces? Che, ¿cuánta gente labura ahí? Yo acabo de dar un dato, pero a ver, corroborámelo. Somos 8 personas que conformamos la asociación civil. Ajá. Y estables trabajando en todo lo que conlleva, digamos, hacer una radio. Somos 7 personas. Sí. Bueno, que hacemos diferentes tareas, varias. Cada una hacemos varias tareas y nos dividimos porque si no, bueno, obviamente uno solo no puede hacer todo. Sí, por supuesto. Contame cómo funcionan, qué programación tienen, cómo laburan. Bueno, si bien nos conformamos en asociación civil para poder gestionar esto de forma comunitaria, digamos, en el fondo de nuestro grupo trabajamos comunitariamente. Sí. Y bueno, más casi como una cooperativa que como una radio comunitaria. Claro. Y nos dividimos las tareas y tenemos... Este año hubo un boom, como que la radio creció muchísimo. Sí. Y 12 programas que se hacen en vivo en la radio, más 8 o 9 que retransmitimos. Sí. Y bueno, para nosotros es una alegría inmensa porque era el camino que queríamos, ¿no? En la radio se llama Radio San Javier, pero la bajadita es la radio del pueblo. Porque como vos decías al principio, fue como el principio fue una radio comercial, pero la gente se la apropió. Claro, claro. Nos pasan cosas, por ejemplo, como que la Asociación Gaucha, una de las asociaciones gauchas, organiza un sorteo para, no sé, para comprar algo. Sí. Y nos avisan ellos que decidieron sortearlo en la radio. Por ejemplo. Abrimos el espacio cuando sea y hacemos el sorteo en la radio. Claro, el hecho de no pedir permiso también es significante de que se sienten dueños, se sienten propietarios. Exactamente. Claro, claro, claro. Exactamente. Está bueno. Y esa es justamente lo que nosotros queríamos que ocurra, ¿no? Sí. Cuando encaramos la compra de la radio, sin plata, obviamente, porque... Muy bien, muy bien. La mejor compra. La mejor compra. con donaciones, sí, claro. Movidas que hicimos. Sí. Se la quería llevar una radio que está acá en Dolores, que bueno, que iba a llevarse los equipos, la antena, dipolo, todo lo que esté ahí, y poner una repetidora para armar el gran multimedio. Sí, sí. Y bueno, le ganamos. Muy bien, muy bien. Y la compramos y estamos nosotros acá dándole pulmón y pulmón y pulmón. O sea que el que te la vendió, los que te la o se las vendieron, bueno, estaban ya pensando en dejarla en el pueblo y que no se lleven los equipos. Claro, el sueño de Samuel era ese, claro. Justamente. Sí, sí, sí. Que bueno, sí, es la radio del pueblo, la gente la utiliza para todo. Acá pasamos información local, principalmente en el programa de la mañana, sí. Donde la gente se entera de las cosas que ocurren porque escucha la radio. Claro, claro, claro. Y eso no podía pasar, que se transforme en otro tipo de radio donde la información sea de Dolores o de Córdoba, sí, capital, claro, chao. De otro lugar. Che, los mensajes al poblador, eso que hacía Radio Nacional hace mucho tiempo, eso no existe más, ¿no? Porque ya están los teléfonos celulares para hablar de un lado a otro. Claro, claro. Intentamos entre todas las cosas que intentamos en producción, sí. Fue hacer como una especie de cartelera de servicios. Ah, mira, sí. O una especie de clasificados. Ajá, ok. La gente mandaba mensajes al teléfono en la radio como, bueno, corto el pasto, o vendo... Sí. Claro, peluquero, lo que sea, nosotros le pasábamos el... Vendo sulky sin caballo. Claro, claro. Pero nos ha pasado, sí, tener que informar a tal persona, vaya a buscar tal cosa en el correo. Ah, sí, sí, sí, sí, muy bien, muy bien. En alguna ocasión muy bien. Nos ha pasado. Y claro. Nos ha pasado mucho con objetos perdidos, carteras, cosas. Claro, claro. Que uno piensa, digo, bueno, está bien, ¿cómo será esto de...? ¿Cuánta gente estará escuchando, viste? Porque vos sabés, en radio no tenemos una forma de saber fehaciente de cuánta gente está prendida al aire. No, y menos ahora que también deben estar transmitiendo a través de plataformas. Claro, también. Claro, entonces ahí es imposible saberlo. Imposible. No, olvídate. Y bueno, nosotros hacíamos esa movida y con la certeza de que alguien nos estaba escuchando. Claro, claro. Felizmente, hoy día la radio es muy escuchada. Hemos podido hacer, gracias a un Fomeca que recibimos antes de la hecatombe que vivimos. Sí. y gracias a la gente de la Defensoría del Público también, que nos dio unos cuantos talleres de formación. Bueno, hemos comprado equipos nuevos, cambiamos, regulamos dipolos, aumentamos potencia, compramos consola de radio. Sí, los que laburan ahí viven de otra cosa. ¿Alguno gana un mango laburando en la radio? ¿Cómo es? Bueno, la mayoría trabajamos de otra cosa. Sí. Sostenemos a pulmón el espacio, aunque nuestra premisa principal es no hacernos los... Justamente los, no sé cómo decirlo, mira, los héroes. Sí, correcto. Hacer la militancia ad honorem. Sí, sí. Sabemos que la militancia, digamos, de cualquier cosa, si no está bancada por algo... Claro, apoyada, tiene que estar apoyada, sí. Apoyada, sí, se cae. Seguro. Entonces sí, de a poquito, con las publicidades, tenemos bastantes publicidades y... Ajá. Y ya ahora en este momento estamos decidiendo medio dejar un poco de entrar publicidades para que lo principal sea la programación de la radio. Claro, claro, claro. Y con eso lo distribuimos entre los que estamos operando, que somos tres personas, y obviamente los gastos de la radio, ¿no? Lo que implica la luz, el internet, el alquiler del espacio, bueno. Está bien. Pablo, me faltan un par de temas. En principio hiciste alusión a los incendios y pasaste medio de largo. ¿No hay temor ahí por el tema del avance del fuego? Ahora acá, en este momento, donde estamos, no. El fuego está bastante más al sur, entre Travesía y la población. Ajá. Pero hacia la sierra, hacia el filo de la sierra, no ha bajado a los pueblos todavía. Ajá. Y esperamos que no lo haga. Sí. Están bomberos, ETAC, y varias brigadas trabajando, brigadas autoconvocados, trabajando en el lugar. Sí, sí. Pero bueno, sí, como te decía, es una constante acá en este pueblo, que para esta época y para septiembre, octubre, se prendan los fuegos. Que los bomberos tengan todo el día trabajando en eso, ¿no? Sí. Che, ¿aviones hidrantes hay o no? Sí, están trabajando dos aviones hidrantes. Ah, bien. Bueno. Que vienen de, o sea, desde el aeropuerto de Villa Dolores. Sí. Dos aviones hidrantes, hay dos helicópteros, uno de policía, otro del manejo de fuego de la provincia. Sí. Sí, se está moviendo, se mueve. Bien. El tema es que queda siempre la incertidumbre, ¿viste? Porque la realidad aquí es que hace 40, años atrás, los incendios acá en la zona eran provocados. Claro, sí, lo recuerdo. Pero claro, con una lógica, esperaban un momento específico donde iba a llover, era favorable, se juntaban los vecinos, quemaban un cuadrado, lo dejaban que vuelva a la semana, volvía al pasto después de la lluvia y metían las vacas. Claro. Hoy día eso no pasa. Claro. Bueno. Lo que cambió es el uso del suelo, justamente. Sí, señor. Sí, por cuestiones inmobiliarias. Sí, claro. Che, bueno, pasemos al tema turismo. Contame sobre el turismo en San Javier y Yacanto. O en San Javier o en Yacanto. Hey, San Javier tiene más afluencia que Yacanto. Yacanto está pegadito, nos divide un vado. Digamos, sí, pero, ajá. Tiene, bueno, Yacanto tiene el Hotel Yacanto, tiene algunas cosas ahí interesantes para visitar. El turismo acá está bastante bien. Este año, obviamente, ha bajado mucho la cantidad de afluencia de turistas. No te puedo creer, me estás jodiendo. ¿Por qué será, no? No, ¿por qué será? No sé qué les pasa. ¿Qué será? ¿Será que no hay plata? Bueno, el pueblo, el pueblito nuestro ha avanzado muchísimo con la gestión del intendente que está acá, que después fue reelecto también, donde se le ha apostado mucho a que el pueblo sea algo así más de corte ecológico. Ah, bueno, claro. Más una onda tirando a Villa Ciudad Parque, donde estuvo Pablo Riveros ahí, que hizo un trabajo hermoso. Sí. Y bueno, estamos en ese camino, entonces, bueno, hay bodegas, está el Camino del Vino, hay un montón de cuestiones, y se vive mucho de las cabañas. Cuestiones que la mayoría de la gente del pueblo sí vive del turismo. Claro. Y bueno, nosotros también Bueno, nosotros como radio no, pero quiero decir, la cuestión es, sería que la gente también tenga otra oportunidad de otras cosas que no sea sí. únicamente el turismo, porque un día el turismo se cae. Y sí, se claro, cae, claro, claro. Bueno, nos pasa a casi todos los pueblos turísticos, no sé si de otras provincias, pero hablo por donde vivo, en San Marcos Sierras. Bueno, cuando se cae el turismo, se cae casi todo, ¿eh? Todo. Sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Como Mar del Plata en julio. Claro, claro. Sí, sí, no sí. Están los lobos marinos, ¿viste? Sí, Pablo, ¿de dónde viene el apodo de Chato? Uy. Uy. Chato. Es muy bueno, de chiquitito, obviamente soy hermano de tres hermanos varones más. Mi mamá tuvo la desgracia de tener cuatro varones seguidos. Oh, mamá. Pobre mami. Sí. El mayor, Daniel, mi hermano, sí. Un muchacho flaco, alto, igual que mi viejo, y chato, chato, chato. El director de la escuela, que era un copado, en la época donde mi hermano iba a la escuela, le puso chato. De ahí quedamos todos los que siguieron de Daniel para atrás. Listo, ya estaban todos involucrados. Claro, totalmente. Vale. Bueno. Y yo soy el chatitín. Radio San Javier, Pablo, Chato, Rodríguez. Bueno, ¿alguna cosa más que quieras contarme? No, bueno, agregar y agradecer esta nota y la, bueno, nosotros obviamente retransmitimos el desconcierto, porque nos parece que es un programa que no solo nos informa, sino que también nos entretiene y que, ah, está bueno, que pone sí. en sintonía con un montón de otras cosas que pasan en nuestros pueblos y en la Argentina también. Sí, señor. Más allá de las figuras que entrevistás y eso, ¿no? Pero decirles que, bueno, que este es un pueblo hermoso para venir, que acá hay una radio que le abre las puertas a todo el pueblo, a aquellos que son del pueblo y a aquellos que no. Estamos tratando de salvar. Qué bueno. Esa dicotomía entre el venido y el nacido y el quedado. Uy, sí, no, es una cosa de las más hinchapelotas que he visto, sí, en la vida. Y ese es el eje principal prácticamente de nuestra, claro, línea como radio, ¿no? Vos no sos de acá. No, no. Y el que te lo dice quizá nació en Novosibirsk, ¿viste? Sí, claro, sí. No, es un fenómeno eso. Eso es un fenómeno. Bueno, Pablo, te mando un abrazo grande y gracias por este ratito. Y como digo siempre, gracias por esta pinturita de ese sitio, ¿no? Muchísimas gracias a vos. Un saludo a toda tu audiencia, Quique. Muchísimas gracias. Lo escuchaste a Pablo Chato Rodríguez, Radio San Javier, en la provincia de Córdoba, departamento San Javier, y la radio se llama San Javier. Bueno, ¿y dónde lo escuchás? ¿Dónde lo vas a escuchar? Sí, en el desconcierto.